beso perfumado que me diste, que fue con gran cariño a la orilla del mar. De noche y día lo llevo aquí conmigo, es un recuerdo grato que me dejó tu amor. Y solo quedan los recuerdos de aquellos tiempos tan bonitos, de nuestro idilio tan sincero. Solo me queda el pañuelito. Y solo quedan los recuerdos de aquellos tiempos tan bonitos, de nuestro idilio tan sincero. Solo me queda el pañuelito. Triste, compa, triste. Y muchos nos besamos debajo del palmar. En esos días te ibas de paseo, te fuiste vida mía para Valledupar. Y desde entonces vivo triste, nunca más volviste a mi lado. Llorando te sigo esperando y solo miro el pañuelito. Y desde entonces vivo triste, nunca más volviste a mi lado. Llorando te sigo esperando y solo miro.